Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este miércoles 4 de septiembre de 2024. Encantados de saludarte en la radio líder del deporte, Radio Marca Elche. A través del 101.4 nos puedes escuchar, también a través de Radio Marca Elche, nuestra web, y por supuesto también desde nuestro YouTube. Y desde los que nos veis también, por supuesto, mandaros un saludo a todos los que nos veis en Teleelch, la televisión de Elche, nuestra web, app y también YouTube. Hoy es miércoles, la plantilla del Elche Club de Fútbol ya está con el punto de mira en la Romareda, en el partido que va a enfrentarse al Zaragoza tras la importante victoria contra el Córdoba. El Elche ve muchas cosas positivas y el vaso medio lleno, lo que tiene como efecto balsámico una victoria, ¿eh? Y además también con la impresión que causó y la sensación. También es cierto que no olvidemos que era contra un Córdoba recién ascendido y el do de pecho, la prueba de fuego será ante uno de los claros aspirantes al ascenso esta temporada, como es el Real Zaragoza. Ya sé que todos los años parte desde hace más de una década como aspirante, pero este año, con lo que se ha gastado y lo que ha fichado, da la sensación de que sí, va a estar ahí arriba. De hecho, lleva 7 puntos. Está de moda Aragón y Alto Aragón, porque el líder es el Huesca, que lo ha ganado todo, y el segundo es el Zaragoza. Un Zaragoza que ha ganado 2 partidos y ha empatado otro, y todos fuera de su estadio, porque la Romareda está en plena remodelación. De hecho, esto va a significar que el Elche y su afición se quedan sin entradas, sin poder viajar al partido frente al Zaragoza. El estadio de la Romareda se encuentra en obras y el conjunto aragonés ha comunicado que no cuenta con capacidad para acoger a seguidores del equipo visitante. Le ha pasado al Elche, que es el primero que va a visitar la Romareda, y le va a pasar a todos los equipos que visiten el Estadio Maño. Recordamos que allí hay una capacidad para 35.000, que han derribado el Gol Sur, que ahora mismo hay capacidad para 24.000 y hay lista de espera de abonados. Por ello, no facilitan entrada para las aficiones visitantes. Por cierto, un Elche que tiene su campaña de abonos, que entra en la recta final. Lógicamente, la victoria ha animado a los dudosos. La campaña se va a cerrar oficialmente en el domingo de la semana que viene, cuando se dispute el Elche-Granada, otro partidazo. Al Elche le vienen ahora 2 auténticos miuras, Zaragoza en la Romareda y el Granada ex primera en el Martínez Valero, con un tal Lucas Boye en las filas granaínas. Bueno, pues para el partido frente al Zaragoza, Eder Sarabia espera tirar de todos, o de casi toda la artillería, me refiero a los nuevos, incluido el Basan Rasani, el único de los nuevos que todavía no pudo meter la cabeza en la convocatoria. Alguno todavía tiene que, no solo Rasani, sino también Soricaba, debutar, porque el resto ya lo ha hecho. Y algunos, como Salinas, que sueñan con ascender a Primera División con el Elche Club de Fútbol, porque este es el club donde ha crecido Salinas. Bueno, pues a corto plazo la verdad que me encantaría ascender a Primera División, no te voy a mentir, creo que sería para mí algo muy bonito, en un lugar en el que he crecido, creo que ese sería mi sueño ahora mismo. El sueño de Salinas, que nos comentaba anoche en el programa A Todo Gol.

Y el conjunto aragonés ha comunicado que no cuenta con capacidad para acoger a seguidores del equipo visitante, a pesar de los intentos del Elche por obtener un cupo mínimo de localidades. La limitación de aforo en la Romareda impedirá que en esta ocasión pueda haber viaje organizado, ha destacado la entidad franjiverde en su comunicado. Nos informaban también desde Zaragoza que era, no solo era el Elche, que lo van a comunicar, y esto está ya hablado con la Liga desde la temporada pasada, que iba a suceder. Se ha derribado todo el gol sur, se espera que para el partido frente al Elche, en vez de ahí un vacío, haya, bueno, una lona gigante para taparlo mientras se va construyendo esa zona, y que, bueno, pues de los 35.000 que había de capacidad butacas, asientos en la Romareda, pasa ahora mismo a 24.000, es decir, se han perdido momentáneamente 11.000 y hay 25.000 abonados, es decir, que hay una lista de espera de abonados que no pueden entrar al estadio. Por tanto, bueno, pues no van a poder entrar aficionados del Elche Club de Fútbol, excepto alguna excepción, lógicamente, que se busquen la vida por algún abonado del Zaragoza o algo así, pero vamos, que por desgracia no van a poder viajar aficionados del Elche Club de Fútbol. Hablando de la campaña de abonos, entra en su recta final. Esta campaña Renace la Franja se va a extender hasta el último o el próximo partido como local, que se va a disputar contra el Granada el domingo 15 de septiembre a las 9 de la noche en el Martínez Valero. Los nuevos carnets se pueden adquirir de forma presencial en la puerta cero del Martínez Valero o vía online. El horario de atención al público en la puerta cero del estadio, pues ya sabéis que es de lunes a jueves de 10 a 2 y de 4 a 7 de la tarde, y los viernes de 10 a 2. La venta de abonos online solo estará disponible hasta el jueves a las 10 de la mañana. Hablo del jueves de la semana que viene, momento en el que se pondrán a la venta las entradas para el partido contra el Granada. Y mientras el equipo, bueno, pues prepara ya el choque frente al Zaragoza con, bueno, pues la vista puesta en seguir demostrando que el equipo va a ir de menos a más. El Elche tiene un lastre evidente, no nos olvidamos, de rendimiento de muchos de sus futbolistas por llegar a última hora. Lo que es menester es que, aunque estemos regalando partidos y puntos, porque no es lo mismo darle a Eder Sarabia, pues a la mayoría de futbolistas el 1 de julio o el 5 de julio o el 15 de julio o el 25 de julio, dárselos cuando ya estamos en la tercera jornada, pues supone que va a necesitar, en algún caso, como el de el Rasani o Efen Gruber, un poquito más de tiempo, porque vienen sin pretemporada, y también porque la mayoría de los que han venido, la mayoría no todos, no conocen la filosofía, lo que pide Eder Sarabia, aunque eso es cierto, que es más fácil convencer a 8 que a 20, ¿no?, en plena pretemporada, pero ahí se tiene mucho más tiempo. Bueno, eso es un lastre que, por desgracia, se arrastra desde que Cristian Bragarnik, que es el propietario del Elche, con esa fórmula suya de esperar prácticamente hasta el final, que hemos dicho muchas veces, y entendemos de que al final pues estés para cerrar las plantillas con la guinda, pero tener que cerrar la plantilla, el 30% de la plantilla, en las últimas 48 horas, como vinieron cuatro futbolistas, pues no es evidentemente lo normal ni lo recomendable. También entendemos, pues aquí lo entendemos todo, aunque otras cosas no las comprendamos, que hay jugadores que en julio te dicen que no y en agosto o a finales de agosto te pueden decir que sí. Insisto, espera a uno, espérame a dos, pero no a cuatro el último día. Ya es una puerta cerrada, y en ese sentido lo que tiene que hacer Eder Sarabia, ya lo decíamos el otro día, es sacarle lo antes posible el máximo rendimiento a todos, porque la pelota ya está en su tejado. Si los resultados van bien, hablaremos de que Sarabia es un genio y que es capaz de sacarle máximo rendimiento a los jugadores en poco tiempo, y si los resultados van mal, al que le van a pedir responsabilidades es a Sarabia. No es al Rasani, ni al Basan Rasani, ni a Efen Gruber, no. Es el entrenador siempre la parte y la pieza más débil, y en este sentido lo más sencillo para cambiar el ritmo de una plantilla que no va bien. Y el Elche pues sabe que no tiene demasiado tiempo. Ya ha perdido dos partidos, que parece que es poco, que queda mucho, sí, pero son 6 puntos que han volado, son 6 puntos que ya no recuperas, son 6 puntos que al Elche le hubieran venido de maravilla, y si no que se lo digan al Huesca, tenerlos ya ahí. Pero bueno, más vale tarde que nunca, y esperemos que este Elche vaya de menos a más. En cuanto a la enfermería, pocos va a recuperar de cara al partido frente al Zaragoza. Carlos Kler todavía va para largo. John Chetaulla, Raúl Guti, vamos a ver cuándo se les da en alta. Ya están poco a poco entrenando con el grupo. Alex Martín, difícil. Pedro Vigas debe estar en la recta final ya de la recuperación de esa rotura fibrilar. Yo creo que como mucho el Basan Rasani, del que por cierto los compañeros hablan muy bien, de este futbolista que viene con una buena trayectoria y sin duda puede ser un futbolista que le venga muy bien al Elche en el extremo, en la media punta y además con finura en los últimos metros. Es un jugador, bueno, pues que hay que ver cómo llega físicamente, de compromiso, aunque en ese sentido el técnico del Elche pues habla maravillas de todos. Bambo Diaby también hablaba de que el grupo es increíble. El grupo es increíble. Desde el primer día que he llegado, te dan la bienvenida a todos, cada uno te ofrece lo que tiene, te intentan ayudar en lo máximo, y creo que por eso hoy se ha notado, ¿no? Vamos todos a una, a la misma dirección, y estamos motivadísimos, con muchas ganas. Pienso que hoy es un gran paso, pero creo que nos queda muchísimo que dar, mucho que aprender, y seguimos con muchísima confianza. Y es que es un futbolista que ha caído de pie. Aquí el que venga con fuerza, con ganas, con compromiso, el que se deje la piel, se tiene ganada la afición desde el minuto uno. Y está claro que Bambo Diaby ha caído de pie. El otro día además marcó un golazo espectacular con ese cabezazo, más que un cabezazo, parecía un martillazo, y demuestra que a balón parado le puede dar mucho al conjunto franjiverde. Y así hablaba Sarabia de Diaby. Bueno, es que es líder, nos ayuda mucho en el día a día, tiene hambre, tiene carisma, tiene personalidad, tiene una fuerza descomunal, y bueno, y necesitamos ese tipo de jugadores que con esa personalidad y que contagian. Y bueno, creo que ha estado muy bien para nuestro modelo de juego de momentos, como hemos ido hoy muchas veces al hombre, pues es un jugador que te da unas posibilidades enormes, y luego en cuanto vaya ajustando algunas cosas de la salida también, pues nos va a dar muchísimo. Así que bueno, muy contento con él, muy contento con todos. Ha habido otros que han hecho un partidazo increíble, Aleix Febas ha hecho un partidazo increíble, Yago es otro fichaje descomunal. Bueno, es que la verdad que todos, Mati, el portero, ha estado también muy bien. Todos, la verdad que todos, y contento. Hay que seguir por aquí. Hay que seguir. La victoria frente al Córdoba, sin tirar las campanas al vuelo, pero nos demuestra, bueno, la teoría que aquí manejamos desde pretemporada. El Elche tiene uno de los mejores centros del campo, con los dos Nicos, que no olvidemos que ha sido una magnífica noticia, y en esto hay que aplaudir a la propiedad. No sé si porque no ha llegado la oferta que ellos deseaban o por lo que sea, pero al César lo que es del César, y si los hemos criticado 300 días por la manera de hacer los fichajes y la planificación deportiva, que ha sido un desastre, y ahí está el caso Chema Aragón, pero el que finalmente se hayan quedado los Nicos, aunque sea de manera milagrosa, no lo sé, pero es cierto que ambos tenían ofertas, creo que es la mejor noticia del mercado. Y a los Nicos le sumas a Aleix Febas, que vuelve a ser el del año pasado. Le sumas a Yago de Santiago, que evidentemente ha sido un acierto. Ahora, bueno, está Josan, está, bueno, creo, Rodrigo Mendoza, el Rasani. En fin, hay un centro del campo con talento, con creatividad. Si a ello le sumamos que las carencias clarísimas del año pasado podrían haber mejorado mucho, sobre todo en defensa, con la pareja Diaby-Effengruber, que arriba yo creo que tenemos mejor delantera que el año pasado, sobre todo con Agustín Álvarez y también con Soricaba, para superar los números de Sergio León, que no tuvo feeling con Becasese o Becasese con Sergio León, y tampoco Borja Garcés. Ambos llegaron también el último día de mercado. Yo creo que también arriba se mejora con ese centro del campo y la portería, que a mí me da la sensación de que está muy bien cubierta. Este Elche, evidentemente, tiene que estar luchando por el ascenso. Otra cosa es lo que veamos. Sin duda, en el vestuario, ayer nos lo comentaba José Salinas, uno de los que se ha hecho un fijo en el esquema de Eder Sarabia y que va a más. José Salinas reconocía que ellos en el vestuario sabían que había mucho más de lo que estábamos viendo en las primeras jornadas. Victoria importante, Salinas. Sí, al final, como te he dicho antes, era importante. Yo, la verdad, que nos veía entrenar y sabía que iba a llegar porque las sensaciones eran muy buenas. Aparte, ya te digo, los dos partidos anteriores creo que también merecíamos más de lo que obtuvimos. Entonces, bueno, ha llegado ya, estamos todos muy contentos y nada, afrontar esta semana con muchas ganas. ¿Qué diferencias encuentras tú entre Eder Sarabia y Bekasese? Se lo digo porque parecen muy opuestos, pero en realidad la idea es la misma, ¿no? Tener el máximo tiempo el balón y generar el máximo de oportunidades. Sí, al final, bueno, en cuanto a parecidos, yo creo que es llevar el peso del partido, tener la pelota y a raíz de ahí pues ir encontrando situaciones. Y bueno, también en defensa también estar atento a vigilancias, a posibles contraataques y bueno, en eso sí que se pueden parecer, en lo de llevar a cabo el peso del partido. ¿Y en qué eran o en qué son diferentes? Bueno, al final creo que el año pasado era más jugábamos más con tres centrales, por ejemplo, y dos jugadores por banda o carriles. Este año la salida es más con cuatro, los laterales están más cerrados. Entonces, bueno, quizá el sistema... ¿Sistema más posicional? Sí, puede ser más posicional, así es. Tratamos eso de mover al rival y tratar de que el rival salte para así encontrar el hombre libre y a partir de ahí ser verticales y atacar. Uh-huh. Ya que hablamos de comparaciones entre técnicos, entre equipos, ¿te da la sensación de que este Elche es mejor, tiene más potencial que el del año pasado o no? Bueno, no sabría decirte si es mejor o no. Yo al final creo que lo que veo día a día es maravilloso, que creo que el grupo que se ha formado es increíble, que los nuevos que han llegado ya desde el siguiente día que estaban aquí ya se notaba eso que tenían algo y bueno, la verdad que creo que se ha quedado un equipo muy completo, creo que hay que confiar y que bueno, estoy seguro que va a ser un gran año. Te pregunto por eso, por los nuevos compañeros, los que han llegado, Gerard, Afem Gruber, que aún me cuesta... David, mejor. David, es más fácil. bueno, Sori lo conocíamos lógicamente de su etapa anterior, falta Rasani, que todavía no lo hemos visto jugar, Diaby, Agustín Álvarez... ¿Qué nos puedes decir de ellos? ¿Qué destacarías? ¿Qué te ha sorprendido? Bueno, al final creo que todos ellos vienen con unas ganas inmensas de hacer un buen año. Creo que son personas espectaculares y bueno, creo que todos ellos nos van a dar mucho. Es verdad que falta por ver a Elba, bueno, a Rasani, como no lo habéis visto, pero yo le he visto un entrenamiento y puedo decir que tiene cosas, así ¿sí? que... Estoy seguro que nos van a dar muchos. Danos alguna pista, lo digo porque muchos aficionados nos preguntan, pero ¿en qué destaca? ¿Es extremo, es media punta, tiene gol, es fino en los últimos metros? Yo le he visto un entrenamiento y lo que le he visto es que es rápido, que pone buenos centros, que es vertical, que es bueno con el balón de los pies y bueno, habrá que verlo un poco más, pero creo que nos va a dar mucho. Lo que está claro es que los nuevos siempre vienen para apretar a los que estáis, para elevar el nivel. Da la sensación de que sí, que este año los que han llegado están apretando a los que ya estabais. Así es, al final esa competencia que se genera, que siempre es sana, es buena para todos. Sabes que no te puedes relajar ni un segundo porque tu compañero está también preparado para hacerlo bien. Entonces, bueno, creo que esa competencia que se genera dentro del grupo va a ser muy buena para que individualmente cada uno eleve su nivel. Si hace un par de semanas hacemos una encuesta, o la semana pasada, entre la afición y preguntamos si este Elche tenía plantilla suficiente para luchar por el ascenso, muchos hubieran dudado. Ahora, lógicamente después de la victoria, pero con los compañeros que han venido, la gente es más optimista. ¿Tú desde dentro cómo lo ves? Yo soy optimista hoy y lo era también en pretemporada porque veía el equipo y veía de lo que era capaz. Es cierto que teníamos cosas que mejorar, al final era todo prácticamente nuevo. Entonces, bueno, creo que el equipo ya va dando señas de lo que puede llegar a ser y nada, que decirle a la afición que confíe, que estoy seguro que va a ser un gran año. Seguro de que va a ser un gran año. José Salinas, que reconoce que su sueño es ascender a Primera División con el Elche Club de Fútbol porque es el lugar donde ha crecido y porque, lógicamente, tiene unas ganas enormes de jugar en la máxima categoría. Bueno, mensajes de optimismo. Lo que es capaz de cambiar una victoria. Nos cambia a todos el semblante, la semana, la opinión. Bueno, la opinión... No, lo que sí nos ha cambiado es ver cómo, probablemente por la presión social, se ha hecho un esfuerzo de darle a Sarabia, seguramente no las opciones A, y en algunos casos tampoco las B, o hasta las C, pero sí darle todas las peticiones para que Sarabia no tenga, bueno, pues esa justificación de decir, es que no me han traído lo que he pedido. Al final se trajo otro defensa central, el último día un banda, que estaba claro que iba a ser Germán Valera, pero se torció en el último momento y se marchó al Valencia. Se trajo otro delantero. Es evidente que ya tiene dos por puesto, aunque a mí me sigue quedando cojo la posición precisamente de delantero porque la temporada es muy, muy larga. Una pausita y continuamos. Cuando algo te gusta mucho, te gusta todo. Como el nuevo Skoda Kodiaq, el SUV que te encantará por su amplio interior de hasta 7 plazas, su techo panorámico eléctrico, y por su versión híbrida enchufable de hasta 123 kilómetros de autonomía. Nuevo Skoda Kodiaq. Persigue lo que amas. Descúbrelo en tu concesionario Skoda más cercano. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela, Serra Import. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¡Qué Baxto! Baxto es tu restaurante crazy food único y creativo. ¿Aún no nos conoces? Visítanos en Elche, Carrer Mare de Deudels de Samparats 8 y alucina con nuestros productos exclusivos y deliciosos. Bax tacos, Bax fries, burgers specials o postres. Restaurante Baxto, también en Murcia y próxima apertura en Alicante. Y por supuesto, disponible a domicilio en Uber Eats. ¡Qué Baxto! ¿Conoces la nueva marca de coches de reestreno de Marcos Automoción? En Modrive ponemos a tu disposición la mayor gama de vehículos de reestreno del mercado, con entrega inmediata, las mejores condiciones y la confianza y seguridad de Marcos Automoción. Entra en modrive.com y reestrena coche. Modrive.com. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. Todo el cuerpo tatuado. La Rosa Negra, tu tatu shop de confianza. Artistas de primer nivel en todos los estilos. Tatuajes lineales 2x40 euros y todos los piercings a 20 euros. Máxima higiene, garantías y financiación a medida. En Elche, calle Albado 24 y en Alicante, calle San Vicente 46. La Rosa Negra, nosotros ponemos la tinta, tú las historias. Aquí continuamos en Radio Marca Elche, en esta edición del 4 de septiembre de 2024 de Elche en Punta. Vamos a cambiar, de momento, no de deporte, pero sí de equipo. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Porque nos vas a hablar del estreno del filial, del Ilicitano. Así es, el Ilicitano empató a uno en el estreno en el grupo tercero de la Segunda Federación. Tuvo que emplearse a fondo el filial del Elche para sacar este empate. Por cierto, ayer vimos las mejores imágenes en el bloque de deportes del Telenit. Se puede volver a ver en el canal de YouTube. Como digo, el conjunto franjiverde empató 1-1 a domicilio ante el Terrassa en el Estadio Olímpico. El tanto del filial lo anotó en la segunda mitad el delantero Héctor Peña. Sin embargo, a falta de 12 minutos para el 90, los locales encontraron el empate en una acción individual. Cabe destacar que el ilicitano acabó el encuentro con dos futbolistas expulsados. Ambos habían entrado al terreno de juego en la segunda parte. Mario Guilaber vio la roja directa y Nordin dos amarillas. Se trata de un buen punto en líneas generales, Paco, en este primer partido de la temporada para los de Ángel Donato y Nino, ya que no dejan de ser un equipo recién ascendido a la categoría. Además, el rival se presupone de los fuertes del grupo, puesto que el curso pasado estuvo peleando durante todo el campeonato por las primeras posiciones. El próximo partido será el sábado a las 4 de la tarde en el Diego Quiles ante el Badalona Futur, otra escuadra que también empató en la primera jornada. Así que para el ilicitano es una temporada tan ilusionante como exigente por el nivel de la categoría. Y de momento el campeonato ha empezado bien con ese empate ante el Terrassa. Esto en cuanto al ilicitano. Y te comento también, Paco, que el pasado fin de semana ya comenzó en el grupo 7 la división de honor juvenil. El Elche ganó 1-2 a domicilio al Real Murcia con goles de Fitzgerald y Diego Antonio. La mala noticia nos la dejó el Kelme, que cayó goleado en la primera jornada en casa 1-4 ante el Castellón. Así que los equipos juveniles ya también han echado a rodar en competición oficial. Bueno, pues tenemos ya, claro, estamos en septiembre, no solo hay que volver al colegio, hay que pagar el IBI, ya vuelven a la competición todos los equipos. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco, hasta mañana. Y en septiembre me da la sensación también de que vuelven los campeonatos, en este caso de fútbol amateur, y en ese sentido nosotros también recuperamos viejas costumbres. Y vamos a hablar de la Liga Local de Fútbol 7 y lo vamos a hacer con su organizador y su alma mater, Carlos Cerdá. Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Tras el verano vuelve el Fútbol 7, en este caso la Liga Aprofut 7. No sé cuántas divisiones, en la Vega Baja si hay movimientos, si hay novedades. Para eso estás en este primer miércoles de septiembre, para contarnos cómo marcha todo. Verano ajetreado donde los haya, sí. Vamos a empezar hablando con la Vega Baja, si quieres, porque le hemos pasado el testigo que están de la Vega Baja a la Liga Fratello. Nos hemos asociado con la Liga Fratello. La Vega Baja, la verdad es que le ha dejado un poquito pues, en sus manos. Llevaré los designios también con un equipo a la Asociación Española de Minifútbol para disputar a final de temporada los nacionales, pero van a ser ellos, los chicos de Liga Fratello, los que se hagan más cargo de todos los equipos de toda la zona Vega Baja. Uh-huh. Y yo pues más centrado en Elche. En Elche. El cheque, bueno, como has dicho, divisiones, todavía no tengo ni idea. Te puedo decir que creo que estamos rondando los 150 equipos. ¿150 equipos? 150 equipos. ¿Pero cuántos eran el año pasado? El año pasado eran 132. 150 equipos. Y es que me da miedo, o sea, es muy bonito el proyecto, es... Se te escapa de las manos, ¿eh? Vamos a ver, me da miedo por eso, porque no quiero que se me escape de las manos. Yo creo que va a ir bien. Creo que cuando... El miedo es este mes en el que entran los equipos, tienes que configurar las temporadas, tienes que tener las instalaciones preparadas, que por cierto ahora hago mención a las instalaciones Escudero, ahora comento. Uh-huh. Y bueno, pues a veces ves un vértigo ahí grande, la verdad sea dicha, ves ahí un vértigo grande. Uh-huh. cuando te metes en decir, bueno, es que a lo mejor me meto en nueve ediciones seguramente, en 10 a lo mejor. Bueno, pues mira, voy a ejercer de periodista y voy a ir preguntándote porque me imagino que habrán muchísimos jugadores que quieren saber, primero, ¿dónde se va a jugar este año? ¿En qué instalaciones? Tenemos lo mismo. Empezamos el viernes por la noche con las instalaciones del Faller. Un Faller que también nos va a poner a disposición todo el sábado y todo el domingo. Pero ¿la liga cuándo empieza? La liga, vamos a empezar si quieres por ahí, la liga queremos empezarla la última semana de septiembre. De septiembre, este vale. Mes, ¿vale? La primera jornada que sea la última semana de septiembre. Por eso estoy metiendo ya mucha prisa a los equipos para que terminen de ultimar las incorporaciones a liga, porque necesito, si Dios quiere, para este fin de semana tener los grupos, las divisiones preparadas, que los equipos se puedan ir haciendo los jugadores las fichas. Y como hemos dicho, viernes por la noche, por la tarde-noche, Faller. Sábado y domingo, por supuesto, todo lo que el Faller me pueda brindar. Domingo por la tarde, instalaciones municipales. Al concejal, a José Antonio Román Venticuaga, le he solicitado que a ver si por favor nos puede abrir más campos para el domingo por la tarde, porque creo que van a ser necesarios. Y además, como he comentado, en la partida Jubalcoy, si cogemos el McDonald's que está al lado de la ciudad deportiva, es 1,5 kilómetros, apenas 2 kilómetros, no llegará, dirección Torrellano, sí. A mano derecha hay un campo de fútbol 7, instalaciones Escudero. Eso es un proyecto enorme que tienen allí los chicos de este club. Veremos porque es poco a poco aquello. Pero bueno, ya tenemos un campo de fútbol 7 allí para poder disfrutar los sábados por la mañana y los domingos por la mañana, que nos hacía mucha falta, porque es cuando menos horas tenía la liga para poder disfrutar de sus partidos y seguramente muchos equipos se podrán ver beneficiados. Es un campo de fútbol 7 solamente, pero bueno, el sábado por la mañana 9, 10, 11, 12, 1. Domingo por la mañana 9, 10, 11, 12, 1. O sea que van a salir bastantes partiditos. Ajá. Bueno, tenemos ya instalaciones. ¿Cuándo va a empezar la liga? La pregunta, ¿cuántas divisiones? Pues claro, para meter a 150 equipos va a tener que hacer divisiones. Como te he dicho, creo que superamos las... La temporada anterior eran 8, ¿verdad? Eran 8 divisiones. Pues creo bueno, que... Bueno, 8, claro, era la Superliga y 7 divisiones. Segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima. Pues seguramente ampliemos a séptima. Y no sé si a novena. O sea, octava. Octava. Ampliar a octava y posiblemente a novena. Y posiblemente novena. Claro, porque los grupos de cuántos equipos... Estamos haciendo grupos de 16 equipos. Entonces hay dos opciones. O en vez de 16 que sean de 17. El miedo que me da que sean de 17 es el hecho de que la liga pues, se alarga dos jornadas más, dos semanas más. Y lógicamente pues siempre nos ponemos junio como fecha tope para que acaben las temporadas. Y eso nos puede mermar. Porque además esta temporada... los playoffs, en vez de hacerlo con tres equipos de apertura, tres equipos clausura, lo vamos a hacer con cinco equipos de apertura, cinco equipos clausura. El funcionamiento va a ser el mismo, ¿no? El campeonato de apertura y de clausura. Correcto. Ascensos y descensos a mitad de temporada y con ese aliciente de que en vez de tres son cinco los equipos que se van a meter en todas esas operaciones. Correcto. De ascensos, descensos, sí. Playoffs. Más animado. Exacto. Buscando sí. Eso, que esté mucho más animado. En Superliga, además, tenemos... la salvedad de que el campeón de liga, si es el mismo tanto apertura como clausura, esta vez sí que va a ir a un playoff, aunque se va a meter muy, muy al final. No recuerdo ahora si se metía directamente en semifinales o si se metía directamente en la final. Pero vamos, van a haber playoffs en todas las divisiones. Recordemos que la temporada pasada no pudo haber playoff en Superliga porque teníamos esa normativa de que quien acabase, si acababa un equipo líder en apertura y líder en clausura, pues automáticamente se le daba como campeón de liga. Este año va a haber premio, va a haber pelea. La última, los equipos nuevos, que pueden ser 18 o 20 por lo que me estás diciendo, ¿dónde van a entrar? ¿En la última categoría? Los equipos nuevos, estamos hablando de 50 o 60 equipos nuevos. Hombre, sí, eran 132 y ahora son claro, 150. Claro, es que contamos con que se disuelven. Es que lo primero que hay que hacer es ubicar a los equipos con respecto a los que se van de una temporada, porque no todos los equipos de una temporada siguen la otra y cuanto más equipos tienes, pues más equipos se suelen ir. Ya. Esta temporada se pueden haber ido del orden de 20, 20 y algún equipos. Bueno, pues cogemos... suplimos esos 20, 20 y pico equipos y encima pues tenemos 30 o 40 más. Ajá, por o sea eso que es... puede haber plantillas, equipos que entren en categorías superiores. Sí, es que ahí lo que no me gusta es la hipocresía de decirle a un equipo tú tienes que empezar por abajo directamente. O sea, a los equipos me están diciendo, Carlos, pues venimos del fútbol, venimos de jugar. Sí, que tenemos un nivel tenemos y podemos nivel... perfectamente entrar en segunda, claro, o en primera. Hay equipos que van directos a Superliga. Uh-huh. ¿Me entiendes? Lo que yo no quiero es que un equipo venga con nivel, tenga que empezar abajo y se pase. Claro. Claro. Es una vergüenza tanto para el equipo que entra como para los equipos que lo reciben. ¿No te parece? Está claro, sí. Entonces, bueno. Y que una novena o octava división, si pones a equipos muy buenos y a equipos muy flojos. Pues sabes a lo que te enfrentas. Exacto, puede estar muy desbalanceado el tema. Correcto, correcto. Entonces, bueno, en un momento dado, si hay que hacer. En una división hay que hacer A y B, o sea, segunda A, segunda B, por meter todos esos equipos que no caben en otros sitios, pues se hará. Vamos a ver la fórmula. Este fin de semana queremos dejar las divisiones hechas y ver fórmulas. 10 segundos, los que quieran información, ¿qué tienen que hacer? Nada, ya saben, mi teléfono creo, 626-761383. En la web hay también un correo para que me llega la web es en la web elchef7.com, www.elchef7.com, y en redes sociales, sobre todo Instagram, que está funcionando a tope, buscar también elchef7. Seguiremos informando. Seguiremos. Como se suele decir. Gracias, Carlos. Gracias a ti, Paco. Feliz semana. Y feliz tarde a todos vosotros. Mañana os espero aquí en una nueva edición de Elche en Punta. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.